Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase entre una mañana de estas y caballero de día, bajo todo protocolo, en modo burbuja, como le gusta a Soledad Acuña. Acá estamos, en este pase. Y la verdad que lo primero que tengo para decirte, Carlos, es que manejas mucha información. Muchísima información, cosa que no debería sorprendernos. Pero yo estaba leyendo que hay un acuerdo con una empresa china para fabricar autos eléctricos en el país de baterías con utilización de litio. Y vos así el otro día dijiste, tenemos que hacer la IPF de litio. Así es. ¿Sabías esto? No, perdón. ¿Ya? Este tema de la IPF del litio lo empezamos a trabajar en mi mandato anterior de diputado y ahí quedó y lo tenemos listo para volverlo a presentar. No se trata de presentar por presentar, uno espera tener los consensos suficientes y necesarios para avanzar. Y además, realmente el tiempo nos permitió trabajar en ese proyecto, mejorarlo, porque las cosas también fueron cambiando a nivel global, hay una cantidad de cosas que hemos incorporado. Así que veremos si en este periodo legislativo que ahora comienza, efectivamente lo podemos incorporar. Pero lo cierto es que lo central de lo que yo dije es que el litio es el combustible del futuro, porque tu teléfono anda con litio, tu PC anda con litio, los autos van a andar con litio, y así de corrido, y por lo tanto, Argentina, ese rincón donde Chile, Bolivia y Argentina se unen, cordillerano, está considerado, creo, el mayor reservorio de litio. El litio tiene además algunas ventajas, que está a ras del piso, es de fácil extracción, no tiene grandes complicaciones. Y el problema es, si nos llevamos el litio en bruto mezclado con el barro, con la piedra y todo lo demás, o ponemos plantas para producir baterías aquí, agregamos valor, generamos mano de obra, y en vez de exportar mineral de litio, exportamos baterías de litio. Claro. Digamos, eso bueno, dicho en simple, sencillamente para entender, hay una diferencia notable. Bueno, y tiene que ver un poquito con la noticia que estábamos dando, sí, claro. Me parece. Y obviamente con industrializar un mineral que hoy lo tenemos al pareciera estar allí, ¿no? Al alcance de la mano. Vos señalaste una zona geográfica como la Arabia Saudita del litio, en un punto. Algo así. Una reserva importante. Hay otras reservas en el mundo, pero creo que esta está considerada como la más o una de las más importantes. Pero efectivamente, pero yo he visto, además de este anuncio, China producirá autos eléctricos en la Argentina, que creo que, no sé si Ford o General Motors, no hace muchos días dijo que en 15 años toda su producción de autos será eléctrico. Claro. Es decir, que sí. Pensado en términos estratégicos, 15 años es pasado mañana. Y por ¿para lo qué tanto, cambio? Digo, estamos hablando efectivamente de un cambio de era absoluto, ¿no? Digo, esto que charlamos sí, así como así es un... Desde luego que eso también después cambia todo el sistema de recarga, porque la autonomía, tiene que haber estaciones de servicio. Yo no sé cómo será, si dejaré la batería y me llevaré otra y esa será la manera de cargar, o cuánto tiempo tendré que estar en la estación de servicio de la ruta para cargar la batería de litio, qué sé yo. ¿Qué autonomía? Bueno, ¿qué autonomía tiene? Creo que uno de los problemas que hoy todavía están por resolver, ya y esto me supera a mí, tiene que ver justamente con la autonomía. Los yanquis han hecho algunas, en California creo que han puesto estaciones de servicio para la carga de los autos eléctricos, porque vos te das cuenta que es muy fácil decir ponemos autos eléctricos, pero después los tenés que abastecer, ¿no? Yo he visto funcionar en Europa autos eléctricos y lo que tenés es un enchufe. Ya sí, hay enchufes en la calle. Claro, bueno, ahora imagínate que te vas a Mar del Plata, llegás a un lugar y en mitad del camino enchufás y te quedás 2 horas enchufado esperando que se cargue la batería, no debe ser muy funcional que digamos. Por eso digo, yo me la imagino. Yo vengo a casa, en el garage pongo en el enchufe y a la noche se carga y seguramente para lo doméstico funciona. Cuando salgo a la ruta el tema es un poco más complejo, pero bueno, esas son las cosas que tienen que resolver los científicos, los especialistas. Pero de cualquier manera, eso es una cuestión de tiempo, se resolverá. Sin ninguna duda se va a resolver. El tema que pero es lo que viene, porque tiene que ver con energías limpias, tiene que ver con una cantidad de cuestiones que son muy importantes. Y también seguramente con que el petróleo se pueda utilizar para cosas que agregan mayor valor agregado que quemarlo como combustible. Claro. Ahora, ahí hay algo que es interesante de la declaración de las grandes automotrices, que va más allá de esto, de la utilización y de lo técnico, y es lo político. Digo, hubo durante mucho tiempo un lobby muy fuerte para que, de las petroleras, obviamente, para que el tema de lo eléctrico no avance. Evidentemente, empiezan a darse cuenta que no queda otra. Claro, la sociedad estratégica de las automotrices y las petroleras, yo digo que marcó buena parte de nuestra contemporaneidad, ¿no? Pero bueno, también la realidad se va imponiendo y yo digo, cuando uno mira esto, ¿y cuántos años hace que era una valija así de grande? Claro. Yo me acuerdo cuando apareció un amigo mío con el primer teléfono celular que parecía un botinero de eso para lustrar los zapatos, eso que usted y que lo llevaba con una correa acá en el hombro, y tenía que cuidarse que no se le disloque el hombro. Bueno, y vos fijate, ahora, y además todo lo que se puede hacer con esto, y la autonomía que tiene, las horas que lo podés usar sin cargarlo y demás, una de las cosas que están jugando ahí es justamente el litio como batería, porque creo que justamente lo que tiene es una enorme capacidad de almacenamiento en un volumen muy chiquito. Y eso es lo que le da todo ese enorme atractivo, digamos, para los tiempos que corren. Porque resulta que vos tenés un teléfono que entra en el bolsillo, donde tenés una batería que te dura todo el día. Bueno. Esto era inimaginable. La batería del primer teléfono que se llegó era, no sé yo, pesaba 1.5 kilos. Sí, sí, batería. Sí, bueno. Sí, los Movicom, los famosos Movicom, el ladrillo ese. Oh, anterior a eso. Yo era como una valijita, el primero que apareció. Sí. Era como una valijita. Vos sos joven, por eso, Pablo, Roberto, no te acordás. No, ¿sabés para dónde se usaban mucho? Y los vi hasta no hace mucho tiempo, por ejemplo, en Radio Nacional, los vi para las transmisiones de la cancha. Porque eran muy buenos, tenían una muy buena señal, algo por el estilo, digamos. Entonces, en cualquier lado, una cancha es un lugar complejo de la señal, en cualquier lado se escuchaba. ¿Pero vos creés que ese teléfono en la cancha funciona mejor que este que tengo yo? No en cuanto a prestaciones, pero creo que sí tiene un tema de la señal que por algún motivo funcionaba mejor. Pero era algo técnico que no importa. Mirá, sí. Acá me avisan que hay autos con autonomía hasta 670 kilómetros, autos eléctricos. Sí, pero bueno, hay que ver cómo, si son todos o es alguno, o es muy especial o es un tipo de batería. Sí, no sé. Especial. Pero con eso llegamos, a Mar del Plata llegamos. Porque también están en un paso intermedio que son los híbridos, que probablemente tengan más autonomía, seguro, porque el híbrido lo que hace es que va cargando la propia batería cuando utiliza el combustible fósil, carga la batería. Y la batería la usa en los lugares de, digamos, necesidad de menor potencia. Claro. Bueno, ese híbrido ya existe, funciona, hay marcas que lo tienen casi como estandarte, ¿no es cierto?, el híbrido de la marca. Porque además consume menos, contamina menos, es decir, es un paso intermedio. Carlos, te cambio un poquito de... Sí, a mí vi la noticia y dije, che, mira, el otro día estábamos hablando del YPF del litio, ahora van a producir autos eléctricos, un acuerdo con China. Es interesante todo eso, ¿no? Pero bueno, te cambio un poquito de tema porque tenemos pendiente, me parece, FMI, ¿cuál es la situación? ¿En qué va la negociación? No sé si estamos apurados por cerrar o no estamos apurados por cerrar el trato, el acuerdo. ¿Qué me puedes decir eso? A ver, si lo vieras desde el punto de vista de los vencimientos, yo creo que Argentina tiene vencimientos recién en septiembre, tenía un vencimiento de intereses de 300 y pico de millones que pagó para que no empiecen a decir que estamos en default, me imagino, y que estamos negociando de manera normal, y pagó esos intereses y tiene una amortización en septiembre. Pero por otro lado tiene la negociación con el Club de París, que tiene un vencimiento de 2,000 y pico de millones de pesos, creo que en mayo o en junio, y por eso el gobierno argentino quiere tener cerrado el acuerdo con el fondo antes de esa fecha, entre otras cosas para tener abierta la posibilidad de la negociación con el Club de París. Pero además, porque si cierra con el fondo, los desembolsos que tendría que hacer, por ejemplo, en septiembre, dejaría de tener que hacerlos, y son recursos que se podrían estar volcando a los que ya se han incorporado como producto de la negociación con los bonistas privados. Es decir, a obra de infraestructura, a mejorar los sistemas sanitarios, educativos, de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo que se sabe, la Argentina quiere un largo periodo de gracia, similar al de los bonistas. Se dice que lo que Argentina está planteando es no tener pagos hasta el 2025, con lo cual vos tendrías una situación que este gobierno, que inició su gestión con una deuda impagable, va a reprogramar su deuda de manera que va a pasar toda la gestión sin tener que comenzar a amortizar. 2025 es mitad del próximo mandato. Claro. Mitad del próximo mandato. Durante todo ese tiempo, esos recursos que habría que haber volcado a pagar deuda serán volcados a las políticas de recuperación de la actividad, del crecimiento de la economía, de resolver problemas pendientes que la Argentina tiene, que no son pocos. Entonces, una negociación importante. La noticia de ayer es que viene la señal desde allí, y Guzmán dice, bueno, nosotros queremos cerrar antes de mayo, y el fondo contesta al toque, estamos dispuestos a colaborar, vamos a hacer todo lo posible para que antes de mayo tengamos un acuerdo. El acuerdo que Argentina plantea es, no hay ajuste, la Argentina no está para ajustes, ya cuando resuelve el presupuesto la Argentina 2021, vuelca la plata que ahorra de la negociación con los bonistas, van al presupuesto, es decir, que van a la actividad, nadie puede decir que hay ajuste. El gasto público crece con la reasignación de esos recursos que estaban para pagar intereses y que van a ir para hacer escuela, para decirlo de una manera sencilla, sí, hospitales. Entonces, la segunda cuestión, que es muy importante, que pasa desapercibida, pero digámosla mil veces, cuando el ministro dice, tenemos un presupuesto que es ley, nuestro objetivo es que se cumpla lo que dice el presupuesto. ¿Qué dice el presupuesto? Que la inflación de este año va a ser 29, que el déficit fiscal va a ser 4.5 y que la economía va a crecer, el producto va a crecer 5.5. Entonces esos son los objetivos con los que el gobierno sigue trabajando en esas variables. Y que los salarios le tienen que ganar, y voy a hacer una pequeña corrección, Todesca dijo 3 o 4 puntos por arriba de la inflación, dijo la vicejefa de gabinete ayer o antes de ayer. Guzmán lo hizo de una manera más general, dijo los salarios le tienen que ganar a la inflación, Todesca habló de 3 o 4 puntos, y también dijo nosotros no hay techo a las paritarias, todo eso no es macana. Bueno, ahora la semana que viene habrá el comienzo de negociaciones. Todavía no está clara la metodología, porque en definitiva no sabemos cómo va a funcionar esta esta negociación, insisto, si será a través de acuerdos, si será a través de leyes. Yo quiero insistir, están vigentes en la Argentina la ley 26.991, nueva regulación de las regulaciones de la producción y el consumo, 26.992, observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes, servicios y creación, y 26.993, sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo. Creo que esas leyes que sancionamos en 2014 y que fueron promulgadas, inmediatamente sancionadas allí por septiembre del 2014, entiendo que están vigentes y entiendo que son herramientas que el Estado Nacional debería utilizar en este marco, porque esto es lo que le permite legalmente al Estado intervenir, observar, ver las cadenas de consumo. La primera de las leyes, fíjate, si rápidamente lo leo, artículo segundo, las cosas que podrá establecer para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precio de referencia, niveles máximo y mínimo de precio, todas o alguna de estas medidas. Dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución. Disponer la continuidad en la producción, intermediación, comercialización, transporte, etcétera, etcétera. Volumen habitual de producción, fabricación, venta o prestación de servicio. Capacidad productiva, etcétera, etcétera. Acordar subsidios cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y o la prestación de servicios. Requerir toda la documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico. Dicha información tendrá carácter reservado y confidencial y será de uso exclusivo en el marco de las competencias asignadas a la autoridad de aplicación. Asimismo, podrá requerir información sobre los precios de venta de los bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta, exigir la presentación o exhibición de todo tipo de libros, documentos, proceder de ser necesario al secuestro de todos los elementos aludidos, crear registros, establecer régimen de licencias comerciales, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, o sea, que todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Artículo tercero, sustituye el artículo cuarto de la ley tal por el siguiente: serán pasibles de las sanciones que se establecen en el artículo quinto y en su caso en el sexto, quienes a) elevar en artificial o injustificadamente los precios en forma que no corresponda, revalúen existencias salvo autorización expresa, acaparen materias primas o productos o formar en existencias superiores a las necesarias, intermedien, estoy leyendo pedacitos de los puntos, todo es más largo, intermedien o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización, distribuyeren mercaderías o bienes o impidieren la prestación de servicios, negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes, desviaren o discontinuaren abastecimiento normal y habitual de una zona u otra sin causa justificada. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Eso, digo, las herramientas están. Creo que sí. ¿Y cuál es la autoridad de aplicación? ¿Cómo? ¿Cuál sería la autoridad de aplicación? Entiendo que es la Secretaría de Comercio. Entiendo que es la Secretaría de Comercio. Bien, porque hoy yo estaba leyendo. Desde luego la Secretaría de Comercio, el gobierno, está queriendo no ir por el camino de la sanción, está queriendo ir por el camino del acuerdo, y yo no digo que esté mal, me parece bien, porque uno debe avanzar con reglamentaciones, regulaciones, etcétera, si no logra un acuerdo. Si lo puede acordar, y ese acuerdo tiene las formas de obligatoriedad de cumplimiento que se requiere, siempre es mejor que la imposición de el contenido de una ley. Y eso es lo que se pone en marcha en este proceso de negociación. Pero es como cuando ayer Todesca dice, miren, las retenciones es una herramienta que tenemos en la mano. Sí, sí, sí, es un revuelo y un escándalo, la verdad que no tiene demasiado sentido a esta altura, ¿no? Claro, y dijo clarito, es la manera de que tiene el Estado de disociar los precios externos de los internos. La otra manera es el acuerdo. Para el mercado interno nos comprometemos a que tal porcentaje de la producción va y el precio es este disociado, el que tiene que ver con lo que es compatible con que la Argentina pueda cumplir con su objetivo de 29% de inflación y de precios ganándole a los salarios. Ese es el desafío. Ahora, no a ver, va a ser una cosa de un acto, Roberto, Marco, no, va a ser, no, seguro. Va a ser peleado, discutido, ida y vuelta, y va a ser largo, mordido. Sí, con mucha presión, digo, la etapa de por las retenciones está hoy, ahí ya presionando, obviamente. Pero vos sabés que lo que dijo Todesca está vigente. Fue sancionado con la ley de emergencia que sancionamos cuando asumimos, ni bien asumimos. Es una capacidad que tiene el Poder Ejecutivo para hacer, ni siquiera creo que haga falta una ley. Claro. Lo que le está diciendo es que el Estado tiene la potestad, dentro de las leyes que están vigentes, de subir las retenciones. No quiere decir que las va a subir, y yo no creo, porque no está planteado desde un punto de vista fiscal de aumentar los ingresos fiscales. Está planteado desde un punto de vista de defender el bolsillo de los consumidores argentinos, de que los consumidores argentinos no paguen el costo de la suba de los precios internacionales de los commodities, y que eso se puede lograr con un buen acuerdo. Ahora, el acuerdo de la carne no tiene que ser que los que van a tener coman grasa, tiene que comer carne. Está bien eso de ti. Claro. Muy bien, muy bien. Claro. Que no sea el descarte, que sea lo que... Hay realmente... que destinar una proporción de la producción de carne a atender el mercado local. Antes de que te vayas, estamos ya sobre las noticias, pero sí, te quería preguntar sobre esta ley de defensa de la competencia que recibió ayer media sanción, entiendo, en el Senado. Sí. Que crea, está creada ya, ¿no? Entiendo, la Autoridad Nacional de la Competencia. Sí, lo que facilita la manera de la designación de quienes integran ese Tribunal de la Competencia. Exacto. Ahora, ¿qué es esto? Es como una especie de... Es parte de esto mismo que estamos hablando. ¿Está en las leyes estas, en las 26.000? No, es otra ley, pero que está dentro de ese conjunto de leyes que le permiten al Estado, le da herramientas. La ley de defensa de la competencia es básicamente una ley antimonopólica. Yo diría que tiene que ir, que permite que el Estado evite la concentración excesiva, el acaparamiento, la podríamos emparentar con la ley de góndolas, digamos, para entenderla ideológicamente, ¿no es cierto? La ley de góndolas es una ley de defensa de la competencia, en un aspecto determinado. La ley de defensa de la competencia es mucho más amplia, abarca las distintas cuestiones que tienen el Estado para evitar concentraciones empresarias indeseables, monopolios, manejos arbitrarios de precios, cosas por el estilo, es decir, acaparamiento de bienes que me gustaría señalar de la media sanción de ayer. Señalar, porque iba a decir que me sorprendió y a esta altura no me sorprende, pero que la oposición completa, los 26 senadores de Juntos por el Cambio y otras expresiones, votaron en contra. Sí. Se aprobó solamente con el voto de votos mayoritario, ¿no? Del frente de todos. No tiene nada para decir los oposición. No leí por qué se oponen, pero yo digo que tienen asumido que ellos tienen que oponerse como punto de partida, porque son la oposición. Por eso, ahí volviendo a cosas que hemos hablado mucho en los últimos días y semanas, por ejemplo, el Senado, donde la mayoría no tiene 2/3, tiene mayoría el oficialismo, pero no 2/3, no puede designar un procurador del Tesoro que requiere 2/3, porque la oposición le vota en contra y no le permite designar un procurador. Procurador fiscal, el lugar que tenía Gil Carbó. El procurador que se quiere poner en lugar de Casal. Es el Ministerio Público Fiscal, el procurador fiscal. Pero por eso el funcionamiento del sistema democrático requiere mayorías parlamentarias que permitan avanzar. Si no estás condicionado y si tenés una oposición, vos fijate cómo va a ser el tema en Estados Unidos. En el Senado están 50-50, todas las leyes las va a votar la vicepresidenta, va a vivir desempatando. Ahora, en las cosas que necesitan dos tercios no sacan una ni de casualidad. No, claro, ahí se quedó. Salvo que... Carlos, nos tenemos que ir. Chao. Claro. Bueno... Hay en Comunica Política que permita que eso funcione. Nos tenemos que ir a las notis, pero pará, vamos a decir a la gente que el lunes va a haber pase, como siempre, sigue el pase con Carlito, con Pablo Caruso, con Marquito Cittadini, conmigo, digo, el lunes esto sí que no cambia, esto permanece inalterable, ¿eh? Así que bueno, aclarado eso, Carlos, que tenga buen fin de semana. Nos vemos el lunes, chau, abrazo grande. Abrazo grande, ¿eh? Nos vamos a las notis ahora de 8:30 pasaditas, ¿eh? En la 9:90. ¿Y cuándo regresamos? Caballero de Día, arranca hasta las 11:00.